Jorgelina, dejaron pasar a Uma Flores y Raquel Blas ahora a la oficina de la subdirección. Me imagino que hablar con justamente el subdirector, Lucas Mariani, kinesiólogo, para poder dialogar y atender el reclamo. Sí, justamente sí, han pasado las compañeras esperando, dentro de todo lo malo que han hecho, una respuesta favorable. Hay compañeros que hace 7 meses que no cobran el sueldo, están trabajando en el UTI de COVID del Hospital Central, pero este reclamo no solamente viene desde acá, sino también del hospital, de todos los hospitales de la provincia, también de DGP, donde tenemos los niños ex-INAF, los niños en condiciones de edilicia totalmente deplorables, los techos se llueven, no nos dan las normas de bioseguridad e higiene. O sea, es un problema generalizado que no les importa realmente la salud de los trabajadores. Es una total falta de respeto, nos mandan la policía, justamente porque nosotros estamos buscando el diálogo, ya que las compañeras les han pasado como 4 notas para tener una reunión, y como todo este gobierno mandan a reprimir, nos faltan el respeto, nos amenazan con que van a echar compañeros. Lo que le exigimos a este gobierno es que se haga responsable de la falencia que ellos tengan, que se dejen de echar compañeros, que paguen los sueldos en tiempo y forma, y que él los pase a planta permanente como corresponda, no en forma interina, porque eso es una estafa al trabajador. Bueno, gracias. Y bueno, estaremos atentos y atentas a lo que siga pasando. Te agradecemos la comunicación. No, gracias a ustedes por estar siempre.